Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos a Diabolus y Música, capítulo número 131, viernes 25 de febrero del 2020. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Bienvenidos a la tercera ola, bienvenidos a la tercera guerra mundial. Sí, no sabemos todavía, esperemos que no. Esperemos que no. Hay dos países en conflicto, así sí, que es mundial. Es mundial. Hace un montón de tiempo. Supuestamente la tercera ya sucedió, armado, que fue la Guerra Fría, y esta sería la cuarta. Claro, por eso digo, viste, es muy subjetivo todo. Esos dos países se vienen matando hace rato. Es chamullo que ahora Rusia ataca. No jodamos. Lo discutimos hoy por teléfono. No hinchemos las pelotas, que esto ya se viene armando hace rato. Y la negociación o la pelea es entre los poderosos de arriba. Uh-huh. Y los que estamos en el medio del fuego cruzado somos nosotros, que somos todos los panchos que nos compramos todo lo que nos dicen. No jodamos. Yo no compro pancho hace rato, así que hágase cargo de los panchos que compra. Por supuesto, obviamente. ¿Cómo le va? Lo que es real y es certero es el episodio número 131 que acaba de comenzar con dos horas de muchísima música. Tenemos un invitado para charlar. En un rato nomás ya estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Charlaremos de algo que está vinculado a la música indirectamente, pero es súper fundamental en la parte cuando uno va a comprar un disco, es lo primero que te llega si no conoces la banda, bueno, etcétera. Vamos a saludar a nuestro señor operador, el operador Deluxe. ¿Cómo? El salteño, especializado. El especializado. Viste que tenemos dos salteño operadores. Luis, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de estar acá. Me alegro. Me alegro que esté de vuelta acá. En lo que va del año ya nos operó como 6 veces, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, tenemos que hablar con Pablo a ver si... Nada. Porque con él podemos charlar de música, de heavy y otras cosas. Todo bien. Pero nada, tenés que estar acá, Luis. Sorry. Hoy la cortina que está sonando, bueno, obviamente no necesita mucha explicación, solo mencionar que este álbum que está sonando fue editado hace 40 putos años, el 22 de febrero de 1982 salía a la venta Volumen Brutal, el segundo trabajo discográfico de los españolísimos Barón Rojo, que en este momento están realizando su gira de despedida, por lo menos arrancó, luego de haberla postergado por el tema COVID. El Barón Rojo, el 50% de la formación que estaba tocando en este álbum, pero bueno, ese es, en sí es Barón Rojo, y si se cruzan con un concierto, por lo menos pueden verlo y decir vía Barón Rojo, la leyenda española. Yo tuve la fortuna de verlos la primera vez que vinieron a Argentina, por allá 82-83, no recuerdo bien exactamente el año, pero fue la banda que nos dio la estocada final para que amemos esta música pesada y brutal. Y bueno, brutal no, se embruteció sola y otro poco ayudamos nosotros para que sea más bruta. Ponele, de alguna manera. No sé, vamos a arrancar musicalmente para que no quede nada colgado y olvidado, porque hay mucha música y creo que vamos a charlar bastante en la próxima hora. Sí, sí, arrancamos con un estreno, la banda Wolf, la banda sueca que desde 1995 derrama un poderoso y melódico heavy metal. El nuevo álbum de esta banda estará disponible a partir del 1 de abril, mientras tanto acaban de lanzar su segundo single video, como es la nueva modalidad. El primero fue del tema Dust, lo largaron en enero de este año y ahora lanzan el segundo single video, que lo encuentran en YouTube, obviamente. No creo que vayas a tu cine amigo de tu barrio, que ya no hay más, son todos ahora de los evangelistas, a tratar de ver un video de una banda, ¿no? Eso ya es historia antigua que algún día les contaremos. El tema que da nombre a este álbum, Shadowland, Wolf, abriendo el episodio 131. Diabolus sin música. Música. antes de continuar y de que Ricardo nos presente la siguiente banda que vamos a escuchar, le quiero mandar un gran saludo a Marcelo Farfán, que siempre nos sigue, nos saluda, comparte y difunde, y obviamente al que esperamos tener dentro de pronto en las secciones de Diabolus. Tenemos que charlar, Marce. Y también quiero darle un gran saludo a Marcelo Rebot, que también está presente y siempre nos apoya y todo el aguante para el vuelo del dragón. Que ya volvió al aire. Así es, ya volvió al aire este martes pasado, después de bueno los hechos que todo el mundo sabe que sucedieron con Marce. Y nada, sabés lo que te apreciamos, Marce, así que bienvenido nuevamente. Seguimos escuchando de Cortina... temas que pertenecen al álbum Volumen Brutal de Barón Rojo, 40 años hacía que salía este trabajo, que fue grabado durante dos semanas a finales del 81, de 1981, en Londres, y después se mezcló en Barcelona, España. La verdad que este es un álbum que cualquiera hubiera preferido ponerlo completo y escuchamos solo el álbum, ¿no? Pero bueno, solo es para la puntita. Tenemos bandas para presentar que nos escriben a través del correo de Diabolus y Música. Llega a las gacetillas de Satch, de MetalDevastationRadio.com, que todos los días nos inunda con bandas y bandas y bandas y bandas que realmente no damos abasto. Es solo elegir una que otra por ahí cada tanto, porque en verdad son demasiadas las bandas que nos pasan. Sí, sí. De todo el mundo, de todo el mundo. Ahora, y no solo en inglés, además. Satch, bueno, elegí una, obviamente las escucho, ¿no? Antes de ver, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí. Y así es, es selectivo Diabolus y Música. Este lo álbum se nos canta, se lanzó el 21 de enero del 2022. Según la gacetilla, es para fans de Stone Sour, Avenged Sevenfold, Five Finger Death Punch. Es una banda de Helsinki, de Finlandia. Ya por lo menos de esta manera gana mi atención. Y desde principios de 2013, Affection ha estado rugiendo al mezclar elementos principalmente del rock moderno y el metal alternativo. Procedente de Helsinki, Finlandia, este motor potenciado e indomable combina riffs de guitarras contundentes, energía rítmica y melodías memorables, con letras ricas y poderosas. La banda es conocida por sus explosivos shows en vivo y su nuevo álbum, Remnants, ofrece una experiencia versátil e implacable con cierta profundidad. Con ese final quedamos como unos campeones, ¿eh? Ahí el mérito se lo lleva el que escribió la gacetilla. ¿Cómo? Totalmente. Remnants está disponible desde el 21 de enero del 2022. El álbum debut de Affection, Remnants, construye un escenario honesto y cautivador para el oyente. Ofrece riffs de guitarra pesados, energía pura y melodías pegadizas. El álbum presenta el carácter musical enriquecido, profundizado y multifacético de la banda. El disco es como una montaña rusa en la que Affection te llevará a través de temas significativos, aunque a veces pesados. Remnants no es un álbum fácil. Las emociones ardientes y los vagabundeos engañosos, en agudas, oscuras, son inevitables. Algunos de los temas son más sombríos, pero al final el tema principal es mantenerse unido. También sirve como un recordatorio de que es crucial aferrarse a la esencia de uno mismo, a lo que cada uno de nosotros es por naturaleza. En un mundo donde la gente tiene la absurda necesidad de ponerse a sí mismos y a los demás en algún tipo de molde, parece ser lo más valioso que tenemos. Andy AC en la voz. Andy AC también toca la guitarra. Oli Rinnevali el bajo, Panu Nikahanen en batería, también en esta formación, porque el álbum fue grabado antes de los cambios de formación, con Riku Pesinen en el bajo y Peter Bang en la batería. Aquí es el final del comunicado de prensa, y yo digo que el álbum me gustó completo. Es dinámico, ágil y vivo principalmente. Suena muy bien y me hace acordar, no sé a qué banda, todavía no la pude sacar, a ver a ustedes a qué les suena. Thank you. Diablo sin música. Reflexión de Finlandia y el tema que sonó es Since Blood. Gracias entonces por la información a Satch, ¿era? Satch, así es, quien nos envía gacetillas sí. Todo el tiempo. Satch, y gracias por inundar nuestra casilla de correo con más de 1000 mails. Así es, tenemos un montón de material. Esto todavía. Real, ¿eh? Sí, es increíble. Creo que vi 6 nada más. Bueno, pero eso no se dice. Que estamos al aire. Claro, estamos al aire, eso no se dice al aire, porque lo que tenés que decir. Escuchen, es que... Escuchen, prensa, para seis, ustedes también, prensa, claro, locales. Viste 6 de él, porque después leo tenés... el encabezado y quizás los borro, no sé. No seas malo. Bueno, y en este caso yo voy a tomar el hilo que dejé en el programa pasado con bandas de los 80, vos seguís tomando otra cosa, mientras yo charlo un ratito de los Cobra. Cobra es una banda que sacó un solo álbum, o sea, sigo con la temática de bandas viejas de heavy metal clásico que han sacado un solo laburo, pero que de verdad las escuchás y decís, tac, automáticamente las entras en esa época. Pero esta banda tiene una particularidad, sus miembros son gente medianamente conocida, no tenemos ni más ni menos que a Jimmy Jameson, que fue el futuro cantante de Quiet Riot, de Survivor. Es americana la banda, sí, entonces. Sí, claro, es una banda, hablamos de la banda estadounidense Cobra, porque hay una banda japonesa, hay varias bandas que se llaman. En Perú hay una actual. Exactamente. Actualmente. Sí, sí, hay varias bandas con ese nombre, no hay una sola, acá ni dos, ni tres. Cobra en los 80, cuando se separa Belcebú, se forma Cobra, el residuo de eso fue Cobra. Bueno. Pero en este caso hablamos de la banda estadounidense formada en los 80 en Memphis, Tennessee. Esta banda está activa desde el 82 aproximadamente, lanzó su primer álbum en el 83. Esto los ha llevado a ser acompañantes de Quiet Riot y de Nazareth, ni más ni menos. Y vamos a contar un poquito. Después de dejar Crocus, inmediatamente después de la gira de Hardware en el 82, el guitarrista Mandy Meyer se estableció en Memphis, Tennessee, para comenzar su propia banda junto con otros compatriotas suizos, el vocalista Tommy Andris, el bajista Tommy Kaiser, ambos anteriormente con sede en Lucerna, en Suiza. O sea, estamos hablando de gente que vivía en Estados Unidos, pero que eran suizos. Linda mezcla. ¿Y de qué año? ¿En qué hablamos momento? Del 83, 84. Bueno, de hecho, era gente que ya tenía 10 años de carrera. Exactamente, es gente que venía, reitero, después de dejar Crocus. Mandy Meyer había dejado Crocus para formar esta banda, con lo cual, nada, ya venía con un trecho gigantesco para los amantes de esa banda como yo, de Crocus. Nada, sabemos de qué estamos hablando. Bueno, no les voy a cansar con contarles que uno de sus cortes se transmitió en MTV, que han sido soporte de muchísimas otras bandas también, que han sido versionados por otras bandas conocidas, bastante famosas, como los Foreigner, qué sé yo. Nada, no los voy a aburrir mucho más, solo les voy a decir que tienen un solo álbum. Les voy a decir que en octubre, el 25 de octubre del 2015, los miembros de esta banda, o los ex miembros de esta banda, los que quedaron vivos, ya que Jameson murió en el 2014, el 1 de septiembre, se reunieron para rememorar o para hacer una especie de revival de Cobra en el Hard Rock Café de Memphis, en Tennessee. Y han hecho un montón de covers. De hecho, eso está registrado en video, si es que lo quieren buscar en las redes. ¿Sabes dónde tocó Mandy Meyer? Sí. En Asia. Exacto. por eso digo que acá puedo, si quieren les puedo nombrar la cantidad de bandas en donde estos muchachos participaron y no me va a alcanzar. Hizo guitarra y coro, estuvo en la banda durante 2 años, no sé si llegó a grabar, pero bueno, participó de ese combo súper cool. Súper explosivo, o sea, nada, hablamos de gente... De gente pesada y de gente que viene con mucha historia en esa época. Yo elegí para que ustedes se deleiten un ratito el tema Devil's Daughter. Sin música. We'll be right back. es una banda de metal técnico progresivo. Fue fundada en 2018 en la ciudad de Guadalajara, México, por Mauricio González, su guitarrista principal, con la idea de lograr un sonido potente y explosivo que al escucharlo el público no pueda resistirse a revolear la cabellera. Luego, con el ingreso de Mario Lo a la batería, se complementó el trabajo de dar forma al proyecto y el nombre que hoy lleva la banda. Asimismo, colaborar en conjunto a la búsqueda de temas referidos con lo social, que es el motivo de las letras de Xenovoid, las que son escritas por Krishna Rajopovich, su vocalista. Las bases se completan con la intervención de Chamu Gómez en bajo y guitarra. En enero de 2021 participaron del Festival Online Escena Viviente 2, organizado por Moshpit, y obtuvieron grandes elogios por parte del público. Su música figura en las más conocidas plataformas digitales y en las redes sociales los pueden encontrar como Xenovoid Metal en Facebook, Xenovoid Music en Instagram y YouTube, donde se pueden ver videos oficiales, sessions live y de shows en vivo. Ahora vamos a escuchar uno de sus temas que trata de dudas existenciales. Suena en Diablo sin música, Xenovoid con Human Structure. We'll be right back. Fabulous sin música. ¿Quién se atrevería a cortar este himno increíble de Barón Rojo? Son como hormigas. Es impresionante. Lo empezamos a escuchar y dije, no cortes este tema porque hay que escucharlo completo. Son ya las 8. El ruido de mi calle es infernal. Perforan la acera. ¿Por cuarta vez o por quinta ya? La reta. La rompen, la cierran. Mañana otra vez, vuelta a empezar. Comienza un nuevo día en mi ciudad. Tendré que levantarme sin descansar. El autobús no llega, estoy fatal. El metro viene lleno, tendré que andar. ¿Cuándo los gobernantes funcionarán de un modo racional? Ellos, que se pasaron media vida en la universidad. De esos hay. Cuando el gobierno te manda una carta de temblar, señor ciudadano, tienes que pagar un poco más. Por favor, esto es gloriosa esta letra, gloriosa, gloriosa. Vamos a presentar una banda más porque ya tenemos el invitado en puerta. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, la banda es Necronomicon. El álbum se llama El Capítulo Final. Fue lanzado el 26 de marzo del 2021 a través del sello El Puerto Records. Los Cult Thrasher de Alemania lanzaron su último esfuerzo, el aclamado décimo álbum de estudio, The Final Chapter, el 26 de marzo del 2021 a través del Puerto Records. Thrash Cult es la dirección musical de este trabajo, The Final Chapter, según Walker Freddy Friedrich, único miembro fundador de Necronomicon desde 1984, formados en Lorach, Baden-Württemberg, Alemania, donde arranca la banda, y así todavía están ahí, tal vez mejor, más duros que nunca. The Final Chapter es, en esencia, un nuevo capítulo para Necronomicon. Es la primera vez que la banda tiene miembros internacionales, por lo que el sonido es diferente, debido a que Rick Charron, en la batería, canadiense, y también recordado por haber sido parte de la leyenda canadiense Exciter, porque grabó un par de álbumes cuando tuvo esa formación en el medio, que acá llegó a tocar en vivo en el Roxy. Y también participa Glenn Shannon en la otra guitarra, pero por extraño que parezca, todavía sabes que es Necronomicon debido al miembro fundador Freddy y su canción distintiva, estilo de escritura, y bueno, es lo que hace que identifiques la banda. También tenés al señor Marco Lorenz en el bajo y coros. De las canciones de Final Chapter son intrincadas, contundentes, con toda su fuerza, velocidad y potencia, todo en un solo paquete. Hay canciones en este álbum que complacerán a todos, desde power metaleros hasta thrashers completos. Como en todos los años anteriores, el álbum lleva el sonido inconfundible y característico de Achin Kohler, quien se encarga de la mezcla y masterización. Este álbum está derribando el techo con un abrasador asalto sónico y la energía por la que Necronomicon es reconocida. Y tal vez, capítulo final, cuidado con la bestia. Diabolus in Musica. Está sonando de cortina entonces otro tema del álbum de Barón Rojo, Volumen Brutal, que está cumpliendo 40 años. Y acá el operador me dice, déjalo, vos escuchalo completo. No, tranquilo que llegó el invitado, tranquilo. Bueno. Bueno, pero que el invitado también se quede a escucharlo, no creo que no le guste Barón Rojo. Lo tengo oído, pero no tanto, pero sí, soporto todo lo que sea metal, es bienvenido. Buenísimo. Estamos charlando, la voz que están escuchando es de Aldo Requena. Bienvenido a Diabolus y Música. Siempre los invitados están vinculados a la parte musical, a la parte de la obra artística de un músico, es el ejecutante, pero como yo mencioné al principio, vos estás vinculado también indirectamente y a la vez también muy directamente a las obras musicales de los artistas, porque sos también como la carta de presentación de los artistas, nada más porque haces los cover art, los álbumes, una de tus facetas es hacer la gráfica, la parte gráfica, ¿no?, de la música, por decirlo de alguna manera. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, Ricardo, Alejandra, Luis, gracias por la invitación al programa. Sí, digamos que soy, obviamente que mi actividad con las bandas, con los sellos, se puede decir que las tapas a veces son una carta de presentación, claro, para el público, para presentar un producto, la música... Uh-huh. Un concepto musical, un proyecto, sí, que se puede a veces interpretar de esa manera, pero yo también lo veo como un trabajo en equipo, tanto de la banda como como de mi puede parte. Ser el que mezcla el disco, como puede ser el productor musical. Yo creo que es todo un trabajo en equipo en general, porque hacer un disco no es tarea fácil, obviamente que tampoco es algo económico, lleva su presupuesto. No, estamos hablando de bandas que trabajan en serio a nivel producción, o sea, ahí siempre lo mencionamos, siempre está el tema, caemos en la misma y se habla lo mismo del underground, bla, bla, bla, bla, bla, pero cuando hablamos de cosas serias, estamos hablando de cosas con producción, y producción significa producción musical, significa dinero para producir un producto. Sí, concuerdo. Tampoco no sé si lo... Creo que también hay bandas, como acabas de decir, a nivel underground, que tienen mucho trabajo. Yo creo que no pasa más por la integridad profesional de cada persona, de cada proyecto, sin importar el nivel de trascendencia que tiene, porque a veces me toca trabajar con bandas que tienen hace rato que están en el sendero, uh-huh. Y hay bandas que recién se inician, pero pasa más que nada por el nivel de profesionalismo que uno que quieran presentar ellos, sí, también, obviamente. ¿No? claro, sí, porque es la realidad es que, bueno, mi trabajo, si bien que es gráfico, pero yo soy ilustrador, director de arte. Claro, todavía no mencionamos siquiera tu profesión, porque qué decís en la aduana, que como qué pones. No, a veces depende también la banda, porque yo también tengo unos puntos de vista con respecto a la estética. Sí, esto es un combo. Sí. Ha ayudado a muchas bandas inclusive a pulir las biografías. Depende, yo con mi empresa. ¿Lo cuánto te involucras? Sí, depende del proyecto. Lo que quieran, claro. O también la gente. Así que yo no lo veo que es un trabajo. Depende lo que uno quiera realizar. Yo trato de dar lo mejor que pueda con el proyecto que sea, y el presupuesto, claro, esas cosas, bueno, esas son cosas aparte, ¿no? Decir que vos entonces no solamente aportás una cuestión de un dibujo, sino de toda una imagen a la banda, un concepto en realidad. Con algunas bandas sí, que me piden, que me preguntan, porque tienen suelo tener una muy buena visión de lo gráfico, de lo visual, entiendo mucho del metal, hace rato que estoy batallando en la arena, y tengo mis contactos y yo también aprendo de gente que sabe más que yo, vivo pidiendo consejos y a veces yo me traigo consejos de afuera, que si tengo la fortuna de viajar, me traigo consejos de afuera que los implemento a lo mío y trato de implementarlo también a los asociados que están elaborando los proyectos junto a mí. Claro, y por lo general siempre cuando está tenemos un músico acá para entrevistar, le decís, bueno, ¿cuándo se formó la banda? ¿Desde cuándo está tu pasión por el dibujo? La pasión artística siempre estuvo desde los porque inicios, primero es sí. Una cuestión natural que habrás estado dibujando constantemente, sí. Sí implica después hasta cuando... Hasta que le encontraste un sentido, ¿no es cierto? Cuando era más adolescente noté que gente de mucha mayor edad podía trabajar de esto de manera profesional y yo dije, bueno, esto también lo puedo hacer. ¿Viendo a los demás? Sí, viendo a otros artistas. En ese entonces yo consumía muchas historietas y veía artistas que me daba cuenta que no eran chicos, adolescentes, sino era gente grande, claro. Y claro, veía verdad mucho eso. Las entrevistas, las biografías, daban consejos. Entonces yo dije, bueno, esto es algo que también puedo hacerlo. No sabía exactamente qué, pero todavía sí sabía no estaba que era la rama artística encaminado. Que me gustaría. ¿Y en ese momento qué expresabas con tus dibujos cuando estabas ahí no, con era, garabato, por decirlo de alguna manera? Nada, es completamente inmirable. No sé, yo lo miro, eso es algo que está... Es completamente... No se puede observar. Sí, lo bajo observo, siete llaves. Pero es algo que es algo, no sé, es como... Estás esperando difícil. Que se borre de tu memoria. Sí, es algo que... Pero yo, bueno, son los primeros pasos. Mis análisis del arte es muy diferente a lo que... O la gente ve mis trabajos y los analiza de una manera de las cuales yo los analizo de una manera completamente sí, diferente. Sí, pues muy personal. Muy personal. Muy diferente. Exacto. Pero fue después... Adelantando el tiempo ya sí. En el 2000 y pico, más pero, o menos, ya estaba dentro de la escena, me involucré con fanzines. Pero con el previo al 2000 fue todo, lo, digamos, bocetos. Sí, había momentos que sí, lo que pasa es que estaba muy dividido con... yo estuve muy involucrado con mi carrera deportiva de judo por más de 30 años y estaba muy dividido entre la carrera de judo, compitiendo a nivel nacional e internacional y después estaba... Lo del arte que estaba ahí, no sí. Era como una fuente, digamos, de pero ingresos. Siempre estuvo ahí, te acompañó. Sí, eso sí, sí, siempre estuvo ahí, de mayor o menor manera. ¿Y cuándo sí. Diviste aguas? ¿Con el primer pago? No, sino, por ejemplo, en el 2003, cuando me empecé a involucrar con la banda Lost Horizon de Suecia, sí. Que me contacté con ellos, yo conseguí el disco cuando salió, en el 2001-2002, los escribí, me contacté con ellos, eso sorprendió que alguien de Argentina... ¿Tu interés por la banda cuál fue? Metal, puramente metal. Básicamente estaba... la música, ¿te gustó, te enganchaste, contacto? Yo, no sé, escribir. Tendría 20 y pico de años. Sí, sí, así, normal. Ahora no estoy tan militando como antes, pero estaba... No, yo es me normal. Peleaba con todos los que eran falsos metales. Sí, obvio, metalero obvio, de obvio. Ley. Sí, exactamente. Y aparte, si sos judoka, no me hubiera gustado pelear. No, pero me pasé, era más que nada por una pasión, sentí una muy buena conexión con las letras, sí. Con los mensajes, me contacté con ellos, me motivaba, fue bastante motivante, inspirador para hacer lo mío con mi carrera, porque yo lo sentí un poco caído, entonces me contacté con ellos, entablé una relación y me empecé a, en ese momento empecé a hacer mis armas en la parte digital, en internet, que era muy precario en aquel claro, entonces. Porque en un momento apareció lo digital. Exacto, y empecé con páginas web y empecé a administrarles la página Ajá. Web oficial de ellos y después en el 2005 sí me contacté con la banda de Paragon para hacer diseñarles el disco Revenge, y ese, bueno, ahí me empecé a contactar con otra gente y fue como el punto otro a pie, peldaño, otro peldaño. Más profesional. Yo siempre pongo esos dos puntos de salida como el punto inicial de mi carrera. Y después, bueno, bandas locales como Skill, Tronfeanor, que me fui claro. Contactando, sí, que era ya amigo también. Bueno, mencionaste a los suecos Heavy... Los Horizonte Perdido o Lost algo por el estilo, ¿no? Sí. Los Horizon, sí. Sorry, mi inglés es muy difícil. No, es así que vamos a escuchar un tema de un álbum que lo elegiste vos. Comentame en particular por qué elegiste este tema de este trabajo. ¿Acá ya estabas involucrado en la gráfica? No, yo nunca hice la gráfica de ninguno de los discos de Los Horizon. Esa es una confusión que aparece. Uh-huh. Me encargué mucho de la parte de la página web. ayudarles con incrementar la base de fans, partes gráficas de la web, publicidades, era... Sí, era operaba de la esa parte manera. En la que se apoya la banda para después sí, funcionar como chats, tal. Sí, chats con la sí, gente, sí. Foro, era entonces que se necesitaba mucho de esas actividades que había. Y de este álbum en sí, ¿por qué el tema? Y bueno, cuando salió Awakening the World, que es el disco que del tema de donde que van a pasar ahora, Heart of Stone, que es Corazón de la Tormenta, es creo que es una pura reivindicación del metal. Es pura fuerza, pura positivo hacia adelante y tiene todo lo que tiene un tema de metal debe tener. Listo, levantamos las banderas del metal y vamos para adelante. diablo sin música. Bueno, acabamos de escuchar entonces Los Horizont. La banda está en stand-by o algo por el estilo, ¿no? No, la banda está... ¿Disuelta? Sí, disuelta. Está totalmente. En estado criogénico de por vida, tal vez. Está sí, bien. Hace rato que está la banda. El último disco que sacaron fue en el 2003. Y bueno, la banda está... Está en estado inactiva, claro. Sí, inactiva. Deben estar haciendo otras cosas, como... Como artistas están que son... Están en sus propias mundo. Vidas privadas, están un poco en su mundo, sí. Entonces, nos contabas que cuando te vinculás con esta banda, mencionaste la otra americana, se me fue el nombre. Había nombrado Paragon de Paragon. Estamos a principios de los 2000. Paragon, el disco de, cuando hice mi etapa de Paragon Revenge, eso fue en el 2005. Y ya en el 2005-2004 estaba ya conspirando con Emilio Souto de Skiltron para trabajando en la página web, las partes gráficas y demás. Y bueno, ahí. Empezamos a solidificar otro. Paragon es la primera banda extranjera o. Que no sea argentina, local, que podés hacer la gráfica completa del álbum o solo la tapa. No, hice para Paragon, hice la tapa del disco, toda la parte interna del librito, el vinilo, unas remeras y un par de diseños más. Pero sí fue la. Creo que fue la primera banda internacional, sí. Y bueno. Me imagino el sentimiento, ¿no? Cuando ves el CD impreso con tu eso, trabajo. Eso es, te da... siempre sí, es una satisfacción claro verlo, sí, el trabajo claro terminado. Hace poco hice el trabajo... Hubo una reedición, hay una otra banda de Suecia llamada Guillotina. La de Thrash Black. Thrash Metal, que el guitarrista es el de Nocturnal Rites. Sí, sí, sí, tremenda banda. Yo le hice la tapa... De la nueva reedición, uh-huh. Y me mandaron hace poco también el vinilo y todo, y a mí me encanta locura. Verlo claro. Impreso, es como que todo el trabajo y estarlo ahí es genial. Claro, porque nosotros no dejamos de estar en el tercer mundo y siempre vamos a tener esa visión del sueño del pibe, ¿viste? Mirá. No, pero yo creo que creo que inclusive el fan del metal, a mí no me gusta mucho utilizar el término fan, porque fan me hace... Pensar, fanático. Sí, me hace pensar a gente que sea Britney Spears o sí, Madonna. Es un término estándar. Hay que pensar que también sí. Los fanáticos se ponen chalecos con bombas, ¿viste? Bueno. Sí. No, yo considero que... Es peligroso, es ambiguo. Que el seguidor del metal que, sí. Que admira es muy... Le gusta los discos, le gusta coleccionar. Sí, totalmente, claro. No es un seguidor simple, sino que tiene una pasión también que aprecia un producto terminado, uh-huh. Que a pesar de que ahora uno mucho escucha en la era digital con otras redes, claro. O en... formato MP3, no sé, comprando el disco, uh-huh. O comprar la descarga, bueno, que como más habitual para la nueva generación. El seguidor de metal es bastante elitista, sí, y conservador. Sí. Todavía no hablamos de tus técnicas de dibujo, porque me imagino cuando arrancaste, Virome Vic, papel en blanco y a dibujar. Tengo unas cosas en Virome, pero son... inmirables y he trabajado con distintas técnicas, pero yo tuve un cambio de la parte de, si bien tengo una base fuerte tradicional en el sentido de manejar papel, lápiz, uh-huh. Siempre iba por ese lado y trabajar con pinturas, cuando creo que el paso fue exactamente cuando tuve que hacer la tapa del disco de Paragon, que tenía mucho poco tiempo para hacerlo y tuve que pasar de lo normal a lo analógico, a lo digital, porque no llegaba con los tiempos y por un tema de costos también, porque tenía que escanear y había un tema. Entonces eso me abrió, cuando empecé a usar las herramientas digitales, dije, wow, acá se me expandí mi abanico de posibilidades, uh-huh. Y dije, esto... No tiene fin. No, amplió mis habilidades y yo puedo... Y me hizo bastante adicto de estudiar otros estilos. Uh-huh. que los puedo aprender mucho más rápido de manera digital que no los podría hacer de la otra manera, porque yo tengo también otras cosas que es un poco de obsesión compulsiva, que me gusta lo de laboratorio, me gusta, siempre soy medio computarizado yo. Y digamos que, hablando de esa época, o sea, a mitad de tu carrera, ¿qué artistas de los que regularmente hacen tapas admirabas o te gustaban, la línea de dibujo sobre todo? Creo que yo apuntaba a... me gustaba mucho la Andreas Marshall de Alemania, que hacía las tapas de las tapas clásicas de Running Wild, de Rage, de Sodom, Udo. Igual hay un mix ahí, ¿no? Porque mezcla. No es este. Sí, yo veo una sola temática, sino que. Él trabaja tradicional, después hay un tocado digital. Sí. Pero con lo biomecánico, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Sí, también. Pero me gustaba mucho porque la complejidad que tenía el diseño. En la parte, digamos. En la temática, en la escena del metal, ¿no? Porque sí, sí, sí. A mí me gusta. No, artistas hay para... Hay infinidad de artistas que pero no, me refiero más porque ya vos estás enfocado ya trabajando con bandas y nada, es normal comprarte un disco por la tapa y lo primero y que bueno, haces pues es yo mirar. Era ultra fanático de sigo, me gusta Running Wild, la actual Sacameda, cuando empecé escuchando todas las bandas clásicas del Rage... Grey Digger, Halloween, uno empecé por ese lado, estaba Running Wild y bueno, había tapas que me llamaban mucho la atención y la parte gráfica compleja me llamó mucho la atención. Así que sí, fue bastante inspiratorio. Y bueno, entonces seguís involucrándote con bandas, te contactan, ¿seguís vos contactando bandas o ya se hizo de manera natural que te escriban? No, depende. Yo a veces sigo contactando. El trabajo de publicidad hay que hacerlo constante. Porque si no hay gente que no va a saber de vos. Claro. No todo el mundo sabe. Uno no es, no sé, no es Giger. Que a todos van a Giger. Directamente, ¿no? Claro. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Así que es muy diferente. Entonces yo me tengo que mover. Sí hay movimiento, a veces hay por un boca en boca, hay por contactos, pero yo me llego contactando. ¿Y la vinculación con los sellos? Sí, me escribo los sellos, a veces pregunto si hay algo, o a veces me contactan, o a veces por conocidos. Creo que es un trabajo 50-50. Claro. No trato de quedarme, porque uno puede tener uno... Es como las bandas, ¿sí? Uno puede sacar el disco... ¿Y después qué? ¿Qué hago con el disco que ya está? ¿Qué hago? ¿Quién me lo va a comprar? Y si no tengo promoción, si no me contacto. Sí. Y entonces hay un trabajo de publicidad, es constante. ¿Y por qué se te ocurrió armar todo ese combo para ofrecerle a la banda no solo la parte gráfica, sino, mirá, el consejo, hace así, hace así? Se dio solo. Porque a veces me pedían hacer la tapa y me pedían, por ejemplo, ¿puedes hacer el logo? ¿Puedes retocar la foto? ¿Puedes hacer esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás? Entonces, a veces se arma un combo, se arma... Un paquete, digamos. Sí, entonces a veces... Y suele pasar que a veces creo que la gente tiene que me conoce, los más allegados saben que tengo un concepto bastante sólido de la terminología de lo que vendría a ser distintos estilos musicales, de mis visiones de la escena del metal. Entonces la gente a veces te pide ciertos, te consulta, te pide consejos, y si yo puedo contribuir en algo más que la parte gráfica, bienvenido sea. Claro. Otra de las bandas que seleccionaste, por ejemplo, Destroyer 666, lo menciono porque es una banda que acá hemos pasado. ¿En qué laburaste con ellos? Yo con ellos los conocí cuando tocaron acá la última vez en Museo Rock, creo que fue en el 2018. 18, si me parece que sí. Yo los conocí en persona, tuvimos una conexión, me presento, les digo que hago esto y demás, y después sigo hablando por correo electrónico y salió la idea de hacerles un diseño para un merchandise para un tour, unas fechas de tour que creo que era por Polonia o ahora no recuerdo exactamente, pero era por esos países europeos, y les hice unos diseños de un con unos lobos, con unas guillotinas. Sí. Y que los imprimió para las remeras para venderlo. Claro. Y hicimos eso. Porque por ahí la gente no sabe de la manera en que se manejan profesionalmente en Europa. Es muy normal eso, o sea, diseñar cosas exclusivas para los tours. Sí. Entonces el merchandising es como exclusivo, por eso está el interés en comprarlo del fan. Para esa fecha. Para esa fecha, sí. Pasó por tu ciudad. Pero es edición limitada porque se terminó el tour y no hay más. Claro, sí. A mí me enviaron un par de remeras, pero es como que creo que no creo que ya se vendió todo, no está... Sí, no, o sea, si hay un remanente, no sé, es mínimo. Si lo quieren reimprimir, eso saben que tienen el permiso para reimprimirlo, pero en ese momento fue para... Sí, porque las bandas a veces hacen por cada fecha se hacen determinadas remeras, o claro. Si tienen, no sé, 15 shows en tales lugares... Imprimen para esa gente, porque sí, es a veces claro. Más económico de esa manera. Y bueno, Destroyer 666 ya es más orientado al black este... Sí, thrash y black metal, un poco de death en algunos temas. A mí la banda... Una banda muy interesante para escuchar, que está muy buena. Sí, van a sacar ahora el disco por Season of Mist. Este año salió uno. Y de este trabajo en particular elegiste un tema. Sí, que del último disco... Si mal no recuerdo, es Hounds at Your Back. Escuchamos entonces Destroyer 666. We'll be right back. Diabolus in Musica. Destroyer 666, escuchamos recién en la selección de... En la exquisita selección musical de Aldo Requena. ¿Qué tal esa? Bueno, seguimos charlando acá con Aldo de cuestiones... de maneras de laburar de las bandas, que cómo cambió el tiempo, el tema de internet cambió todo, como que rompió todo, agilizó todo, globalizó todo a la vez. Bueno... Avanzando en el tiempo, en este momento vos ya tenés formada una especie de productora, digamos, ¿no es cierto? Se podría decir que sí, una productora gráfica, una firma, una agencia... No sé cómo lo denominan comercialmente. Yo le suelo poner una firma artística, pero sí, en un término legal es una compañía de diseño gráfico. Que encontramos en muchos lados, que hay gente que te ofrece ya ese trabajo... Hay artistas que vos los contactás por su trabajo y te ofrecen, como vos mencionás, porque he visto bandas que buscando artistas para que hagan su tapa, después terminan diseñándole hasta las remeras, ¿no? Que tienen que vender, o dice esta parte del dibujo la usamos para la espalda, esta parte... ¿Se labura de esa manera profesionalmente? Por lo general sí, es muy común hacer la tapa del disco y la tapa del disco termina en la parte en la remera, porque hacer una remera es un método muy, muy práctico de promocionar el producto de uno. Claro. Inclusive yo mismo hago remeras de mis ilustraciones, así que una remera creo que es la forma más práctica para autopromocionarse. ¿Quién no quiere usar una remera? Claro. Sobre todo si es una remera en contra de la sociedad, ¿no? y a esta altura, ya con toda esta, digamos, ya con el kiosquito armado para que se entienda, vos también estás promocionando tu trabajo en exposiciones. Sí, así es. Esa es otra parte interesante también y muy buena. Eso se fue dando de a poco, que me empezaron a invitar a eventos. Yo también me estuve contactando, entonces te empiezan a invitar a eventos de arte, tal vez algunos no son exclusivamente de metal, sino es algo más amplio, que bueno, yo mi estilo también lo adapto, no sé, Argentina Comic Con. Claro, pero cuando vas, por ejemplo, una Argentina Comic Con, vos exponés ahí. Sí, tengo mi stand y tengo mi arte y bueno, expongo mis Te invitan obras. Por artista, por ser artista gráfico. Sí, sí, sí, sí, sí. Y porque Argentina Comic Con es específico de... Está más vinculado a lo que es el cómic, otra temática. Obviamente a veces tengo que adaptar mi estilo, pero son otras... Es otra vertiente artística, otra vertiente cultural... que no me gusta limitarme. Yo creo que también adapto mis... Yo tengo diseños que... Obviamente a veces no los promociono constantemente, pero tengo, por ejemplo, personajes como Wolverine completamente destruido, un Deadpool desgarrado, un Batman todo demoníaco que a la gente le gusta. Y bueno, a veces una tapa de un disco... no va en ciertos eventos. Así sí, que, sí, sí, sí, sí. Entonces... También tengo mi carrera de arte personal, que eso también llama... Soy muy admirador de Lovecraft, de Robert E. Howard, que es el creador de Conan, y muchas literaturas de espada y brujería, que tengo también mucho de arte de esa vertiente. Entonces, a veces los eventos de cultura pop te dan una ventana, otra ventana para conocer a otra gente diferente. Sí, porque verdaderamente son muy masivos esos eventos. Entonces es una buena oportunidad también para... Porque me gusta expandir los horizontes. Lo de Portugal fue... ¿Qué tipo de evento fue? Lo de Portugal fue un evento organizado por la banda de black metal ahí de Portugal, Gueria, uh-huh. que hacen, bueno, hace rato que están tocando, hace más de casi cinco años ya, y hicieron un recital que conmemoraba su aniversario como banda, y hicieron un preámbulo, organizaron un preámbulo al show en vivo, que era una exhibición de arte. Uh-huh. Entonces convocaron artistas. Yo les escribí, les presenté una propuesta de mis trabajos para presentar, les gustó, hablamos, seguimos para adelante, y bueno, tuve la fortuna de poder viajar hasta allá, presentar mi arte con otros artistas que estaban de Suecia, Alemania, Holanda, también de Portugal, presentamos el arte, y después estaba el show en vivo que ellos, que cubrieron todos los tres discos que tiene hasta la fecha. Sí. Un show de 2 horas aproximadamente. Muy interesante. Y bueno, quedó una muy buena conexión con ellos, y tenemos un par de ideas para hacer a futuro, y bueno, vamos a ver qué más sale. ¿Y cómo estuvo expuesto? ¿De qué manera? O sea, ¿en un lugar aparte? No, estuvo cuando entraban expuesto, al show. Estuvo expuesto en la ciudad Porto, Oporto es en castellano, uh-huh. en el club Hard Club, y estaba en un lugar bastante amplio. Yo la verdad que me sorprendí lo grande y cómo pusieron todos mis trabajos bastante de manera muy amplia. Yo tenía casi más de 20 ilustraciones que al final quisieron usar todo y las pusieron en fila bastante promisorio. Yo la verdad que me sentí bastante halagado y al mismo tiempo me dio cierta una extraña pudor. Sí, porque digo, wow, claro. No me esperaba tanto. Pero bueno, estuvo bien, hicimos inclusive entrevistas y hay un mini documental que están programando para hacer, porque allá también había una productora independiente que documentaliza todos los eventos artísticos que hay en la zona, uh-huh. sea bandas de distintos estilos. Y bueno, estuvieron también en el show, nos hicieron entrevistas. ¿Y estuviste interactuando con la gente que veía la exposición? Sí, con algunos y otros me ocultaba para ver, me gusta ver a veces la gente cómo reacciona, ¿no? Sí, a veces claro. Estoy un poco más oculto para para ver las reacciones, porque a veces la gente si no... Me gusta ver las reacciones naturales, no me importa si a la gente le gusta o no, porque cada uno tiene su propia interpretación, sí, de la totalmente. Obra. Pero yo me di cuenta que a veces, si uno va y dice, esto lo hice yo, ¡ah, qué bueno que te dicen! Yo no quiero eso, yo prefiero que... Entonces, claro. Yo a veces prefiero verlo, claro. y después verlo de lejos. Pero sí, después sí, había otra banda, la banda que abrió yo, Obsidian Kingdom de España, que quedaron también, tocan, es una banda impresionante, con un estilo muy interesante. Y también me comentaban que les gustó bastante el arte, la gente, que bueno, la gente, claro, igual la gente, la temática que yo presenté era mucho más surreal, oscura, era para el evento, y bueno, la gente también. ¿De qué manera estaba presentado? ¿Estaba impreso? Estaba impreso y estaba puesto en unos atriles, puestos en fila. Ah, modo atril, mirá, sí. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y no había posibilidad que la gente pudiera comprar ese...? Sí, pero bueno, estaba toda la venta, pero eso depende de la persona. Eso es, depende la... No se fuerza para que uno... Claro, no. Claro. Yo tenía claro. mi merchandising también, vendí algo de mis láminas y unas remeras, pero bueno... No, pensé que estaban, no sé, una serigrafía de un original, ¿viste? Es que va a ser medio complejo. Yo tengo trabajado mucho, casi 99% del trabajo que hago yo es digital. Si bien que parece muy analógico, y se vende, yo suelo vender las láminas de uh-huh. en alta calidad, lo máximo posible, y si vendiera el original tendría que vender, claro, el archivo Photoshop, pero claro, no existe eso. Sí. No, pero hay algo nuevo que está ahora saliendo, que se está vendiendo los archivos digitales, como pinturas, es algo más, NTF se llama. Un formato. Sí, es un nuevo movimiento que hay ahora, que es más exclusivo. No es un formato de que cataloga, no sabría, tal vez no lo estoy explicando de la manera correcta, Pero se vende, es un movimiento que se está ahora vendiendo el producto digital por internet. Ajá. A precios bastante amplios. Mirá vos, qué interesante. Gaerea es la banda de Portugal que, bueno, ayudó a que se gestara todo este evento. Y vos también seleccionaste un tema de Gaerea. Contanos un poquito y lo escuchamos. Se llama el tema Urch y creo que lo seleccioné porque creo que es uno de los más cortos que tiene. Pero también tiene mucha adrenalina, es lo que creo que es ese tema. Cuando lo tocan en vivo la gente también explota y creo que los identifica bastante. Me acuerdo que cuando yo los acompañé al show que hicieron en Lisboa, después de ellos tocaron el viernes ahí en Oporto, después tocaron en Lisboa, un show mucho más pequeño, más reducido, mucho más íntimo. Y cuando se llenó, obviamente, pero cuando tocaron este tema, creo que con el cual cerraron, la gente explotó todo. Era como un tema fue brutal y me gusta la fuerza que tiene. Gaerea entonces, sonando en Diabolus y Música. Fábulo sin música. Marcelo mandando saludos, como siempre, ahí fiel al pie del cañón. Gairea sonaba entonces desde Portugal, seleccionado por Aldo y presentándonos acá la banda, no solo porque estaba buena, sino había un plus, ¿no? Que estuvimos charlando recién y hablando de todo un poco. En este momento, por ejemplo, si vos tenés que trabajar, yo tengo una banda y de repente te gustara... ¿cómo encaras el dibujo? ¿Te tengo que decir de qué hablan mis letras? A veces me gusta. ¿Cómo es la charla esa con la banda? Primero, depende, a veces muy variado, porque hay quienes ya vienen con un boceto armado, a veces ya me lo explican, o me pasan algunas fotos de alguna película o de alguna animación. Ideas. Algunos no tienen algo muy en claro, entonces lo vamos charlando. Obviamente que sí me gusta leer las letras, a veces necesito leer las letras para porque para de cierta entender. Forma te involucras y quedas pegado de sí, alguna manera. Sí, a veces depende, a veces el libro interno requiere ilustraciones que deben específicas, que deben ornamentar la sí, letra de la canción, sí. Entonces, sí, yo me gusta también escuchar la música, va todo un poco de la mano. Y sinceramente, si la banda no te gustara, si es fea. No digo que sea ni mala ni buena, fea. No sé, yo no bien sé. Elegante. No sé, si es uno, depende que veo. Si es de metal, no tengo tanto problema. Hay 100 lucas, te dice. Si es de metal, no sé si pasa tanto por la plata, pero si es del metal, no tengo tanto problema. Pero si hay ciertas si es la filosofía y la ideología no se comparte y mi arte se va también utilizando de una manera que no es correcta, yo claro, si no... bien dicen, che, quiero una esvástica acá en el medio de... No, obviamente que no, ese tipo de no sé, esas cosas no, pero no, porque no se complementa, es claro. Algo que completamente es ajeno. También hay proyectos en general que realmente no se correlacionan conmigo, aparte esa gente nunca se van a contactar conmigo porque... Uh-huh. Yo busco, me muevo por otros sí, sí, claro. Otros horizontes, así que es muy raro, pero yo no tengo problema de decir que no, así como a veces me dicen que no, yo también sí, no tengo problema de decir que no, porque claro. Tal vez al principio uno la necesidad no, eso es honesto, alguien, es honesto. Cuando uno quiere hacerlo, pero ahora es mi arte es parte de quien soy, así que es mi carta de presentación. Yo he leído, sí, eso yo lo he leído en tu biografía y he visto que no solamente vos tenés un montón de cosas para expresar y las expresás mediante la gráfica y lo visual, sino tenés todo un concepto de si se quiere rebeldía contra el sistema, pero bien, bien específico. Tenés algunas cosas escritas que me pareció súper interesante rescatar en cuanto a esto. Bueno, que no es que te da lo mismo que cualquier banda del mundo con cualquier ideología te venga a contratar, si se quiere, de alguna manera, quiere decir que si vos no estás de acuerdo con su ideología, chau, listo, no. No creo que pase, porque uno le gusta trabajar con gente con la cual tenga una conexión, y creo que la misma gente, si no siente una conexión con vos, no sé, es parte de la química social que tenemos los humanos. Las conexiones humanas también se operan de esa manera. Y no solo con el arte, uno puede conocer una persona al primer día y decir, bueno, esta persona creo que vamos a tener una buena amistad, pero hay gente que dice, no. Sí, sí, no puedo famoso estar. Cuestión de piel. Sí, uno no puede, eso es algo completamente es natural. Natural. Entonces uno busca aliarse con ese tipo de individuos. Y sí, tengo material escrito. Tal vez no publicado, pero sí a publicarse hay proyectos para hacer. Pero, por ejemplo, tu participación o vinculación con Necronomicon, la película. Ahí, ¿cómo participaste? ¿En qué aspectos? ¿De qué manera? Para la película Necronomicon, ellos me contactaron a mí. Me vieron una publicidad mía que yo iba a participar en un evento. Uh-huh. Me contactaron. vieron mi, porque yo tengo, bueno, tengo un portfolio amplio sobre basado o inspirado en Lovecraft, sí, el autor, y me propusieron si yo tenía armado páginas de Necronomicon para usarlas para en la película, y muy de cara dura dije que sí, tengo algo. Dame pero, 5 minutos, le dije. Pero no tenía absolutamente no tenía nada, pero lo podía armar. Y bueno, terminé trabajando con ellos porque accedieron, les gustó mi trabajo. Y armé las páginas que en la película aparece un libro Necronomicon. Uh-huh. Y necesitaban las páginas internas del Necronomicon. El texto, las entidades, las criaturas. Y ellos me dieron ciertas pautas, claro, pero yo me fui un poco, me pidieron, en realidad me pidieron pocas páginas, me pidieron 4 o 6, pero yo hice, no sé, como 18, 20, y me apasioné demasiado, y lo armé, tiene todo un estudio que fui haciendo, porque el texto tiene una lectura real, uh-huh, real entre en el sentido, digamos, de que se puede leer, y bueno, tiene todo un estudio de antropológico que hice para eso, porque me adentré, porque es algo que me gustó bastante, y creo que en vez de darle el 100%, me pareció una oportunidad interesante y dar el 300% de mi energía en eso, y que, bueno, es hasta el día de hoy que la película, si bien se estrenó en el 2017, la gente sigue mostrando un interés por lo que hice, por lo que se hizo en la película. Yo lo considero un trabajo en equipo con el director Marcelo Schapses, que hace poco también le hice el arte para un poemario que sacó. Así que la gente se sigue interesando. ¿Tiene manera de acceder la gente a esa película por internet, hoy que hoy en día es todo más fácil? La puede conseguir por DVD, la estamos vendiendo por, ajá, DVD. Creo que hay todavía algunas copias que nos pueden contactar. ¿Copias físicas? Copias físicas que nos pueden contactar por Facebook, Instagram o... ¿A través de tus redes, por ejemplo? Redes o la productora de Baraka Cine. O a la o Necronomicon, la película, en Facebook. Que es, creo que hay todavía un par de copias físicas. Bien, perfecto. Sí. Bueno, eso fue de repente otra faceta más, ¿no? Para sí, fue otra que, faceta... Que descubriste, sí, y te descubriste de repente involucrado. A mí yo siempre quise hacer algo involucrado más al cine también. Así que creo que fue una oportunidad que salió y que no la quise dejar aprovechar, desaprovechar, uh-huh, ¿no? Y en este momento, ¿estás trabajando en algún proyecto en particular, grande, importante... Top Secret. Top Secret hay bastante. Estoy terminando la etapa de Naufragant, de una banda local que hacen metal inspirado con lírica piratesca. Uh-huh. Hay otra banda, Craft Sword, también. Bueno, ¿cómo la banda techno, el nombre? No, Craft Sword significa espada... Craft es de crear, de forjar, sí, o sea, vendría a ser como la espada forjada. Después estoy armando, bueno, esto sí es medio top secret, pero estoy ideando el tema de un yo libro sé que, de arte. No se puede. En el corte no dijiste que estabas trabajando en la nueva etapa de Judas Priest, pero bueno, no, también no importa, se te escapó. No, estoy ideando para sacar un libro de arte, estoy... tengo otros proyectos que ahí que están un poco... Bueno, ¿y exposición? Sí, hay exposición en el Chaco, ahora el 12 y el 13 de marzo. Uh-huh. ¿Es dentro de otro evento o es específico? No, es un evento exclusivamente llamado Horror Life, que está dedicado al género de terror macabro, y lo hacen allá en Resistencia, en el Chaco. Hace tiempo que lo vienen haciendo... Yo no tuve la oportunidad de viajar la vez anterior por el tema de la pandemia, que sí, se cortó, así que tuvimos que hacerlo de manera virtual. Sí, lo hicimos de manera virtual y ahora como que, digamos, en cierta manera se empezaron a abrir un poco más las puertas, vamos a viajar ahora para allá. ¿En qué mes? Ahora en marzo. En marzo, en sí, el mes de 12, marzo. 12 y 13 de marzo en Gala, en el Hotel Gala y Convenciones. En Resistencia... Chaco. Sí, acá. Interesante también porque de repente es una posibilidad más de llegar a tu arte de otra manera, ¿no? Si no estás vinculado a la música, fans o lo que sea. Y hablando de fans, ¿no? Vamos a hablar de Bathory. Oh. Hablando de fans. Claro, te pregunto, no sé, porque digo, bueno, a ver, seleccioná algunas bandas con las que laburaste, qué sé yo. Bathory. Ah, ¿laburaste Bathory? No, soy fan de Bathory. Bueno, creo que todo seguidor de metal tiene su banda con la cual se identifica más, ¿no? Claro. Hay gente que se identifica con tal otra banda. Yo, si bien me gustaban otras bandas, pero fue que creo que con Bathory tengo algo más especial, porque lo siento muy, no solo musicalmente, sino por la forma que es, por la forma que se elaboraba la banda como proyecto. Uh-huh. Yo lo veo muy, lo comparo mucho con mi estilo de manejarme las cosas. Y bueno, la música obviamente me encanta. Y Bathory también tiene... Porque Bathory es mejor que Venom, así que... y mejor que Hellhammer y... Bueno, pero Venom nunca hizo un tema épico como los de Bathory, de repente. Lo digo de forma de... Obviamente que es a modo de broma, ¿no? No, pero bueno, justamente la carrera musical de Bathory, viste que va navegando por estilos, sí, y pasa por momentos. Entiendo, pero yo lo que pasa es que la otra vez estaba... Yo soy medio nerds de Bathory, porque hace... ¿Fan en serio? Sí, no sé si... Sí, puede ser. La otra vez me contacto con una mujer que le hizo la última entrevista a él, a Quorthon, y porque subió, yo busco, estoy siempre buscando en YouTube, a veces hay entrevistas de audio, aparecen, encuentro cosas. Que subió ella una parte del audio, entonces yo le escribo y no sé, medio suplicándole si no me podía pasar el audio, que no se lo voy a compartir con nadie, que no lo comparto con nadie, y me pasó el audio, me pasó toda la entrevista, y yo tengo mi colección de fotos, porque qué sé yo, medio... Es mi pequeño fanboy que no, claro, todos tenemos. Claro. Hay gente que es... ¿En serio? Increíble. Ah, sí, hay gente que le arma un altar al Gauchito Gil y él... No, me gusta así, porque inclusive me armé, tengo un colgante como el que usaba él, que a veces lo uso, como... Me gusta, aprecio. Ajá. Mucho. Es como, tal vez yo admiro mucho a Lovecraft en la parte... en la parte de literatura, claro. Y en la parte clásica, obviamente me gusta mucho, qué sé yo, Richard Wagner, y acá parte de metal, me gusta mucho la honestidad y la humildad que presentaba Quorthon, y con la cual yo a veces me siento identificado con ciertos parámetros que comparo en la vida. Y... No me puedo comparar, obviamente, pero es uno busca... Y seleccionaste un tema de un álbum ya de la última etapa. Sí, sí. Creo que más que nada busqué temas un poco cortos. Sí, bueno. Porque si era por mí, ponía un tema Shorts in Flames de Hammerheart, que es como 10, claro, minutos, sí, o algo, pero son largos. Igual yo te dije que podías elegir. No, sí, pero me parece que no da. Entonces es de Nordland 2, The Flash of the Silver Hammer, y creo que está es uno de los... También es el último disco que sacaron, así, claro, que está y tiene todo también. Disfrutemos entonces de un Bathory. We'll be right back. Diabolus in Musica. La cortina que identifica que llegamos al final del episodio 131. Bueno, pasó rapidísimo acá charlando y escuchando la música seleccionada por Aldo Requena. Realmente muy grato conocerte personalmente. Había visto tu trabajo gráfico, tu arte en sí, pero no te conocía personalmente. Así que me alegro mucho de que hayas accedido a venir y a participar de un episodio de Diabolus y Música y conocerte un poquito más, indagar ahí en esa mente oscura y retorcida que hace esos dibujos diabólicos. No, en real el placer y el honor es mío, porque creo que el trabajo que hacen ustedes también en la radiofonía, en el medio, creo que es muy importante y nos dan espacio a los artistas, a los músicos, pero también para que se expresen y puedan manifestar sus pensamientos, sus ambiciones y el trabajo que uno hace. Yo me siento honrado porque a veces me sigue a veces asombrado que me inviten para una radio y demás. A mí, yo tengo toda la buena onda y mis orígenes, como siempre a veces lo digo, no son simples, así que para mí es algo, me gusta el metal, me gusta la música, me gusta mucho el arte, la cultura, así que todo, así como de una parte te dan el apoyo, creo que yo también tengo que dar el apoyo para que todo siga, la rueda siga girando, así que yo honrado de estar aquí. Son 100 dólares, nada más. No, es en serio, porque lo considero de esa manera. Algo que me quedó ahí por preguntarte, que en algún momento se me cruzó por la cabeza, pero charlamos de otra cosa, de los artistas que trabajan en la gráfica de los álbumes de actualmente, digamos, tus pares, ¿no? ¿Tenés vínculos con algunos o simplemente los mirás con sucia envidia? No, yo no tengo problema con nadie, lo que pasa es que tal vez a mí no me escriben. Ah, pa. Eso es diferente, yo no... No, pero bueno, ¿admirás otros artistas? Tengo la mayoría... Inmediatos o contemporáneos tuyos, digamos, ¿no? Jóvenes. Yo voy a ser honesto, hay mucho arte actual que no me llama la atención. Yo sigo admirando mis artistas... Clásicos. Son los que me siguen enseñando, están todos muertos. Son los artistas clásicos, antiguos, porque... Si bien hay artistas actuales que me parecen muy, muy, me parecen interesantes y es el arte muy complejo, después hay mucho que no me llama la atención. Y lo otro que sucede es que tampoco tengo tiempo de estar chequeando a todo el mundo. Uh-huh. Estoy como plenamente concentrado en mi labor y a veces no tengo tiempo de estar chequeando, claro, otros trabajos. Pero sí, veo mucho, pero si me interesa, sí, pero... Depende. ¿Artistas locales se te acercan para consultarte, para decir, che, mirá? Ah, tenemos un vínculo con artistas locales, sí, obviamente sí. Por la proximidad, por el hecho de que... Por la proximidad, por los consejos, claro, para simplemente hablar o... Vamos a tomar una birra. Sí, o reírnos o compartir, porque bueno, los artistas, si somos... A ver, todo lo que trabaja en el arte, cuando digo arte también me refiero a la música, un compositor y demás, somos bastante criaturas solitarias y estamos, a veces necesitamos un poco muy de... Muy enfrascado en el trabajo. Y trabajar frente a un monitor es, estar bastantes horas haciéndolo, es amerita cierto tiempo, uno se aísla a veces del mundo, claro, así que uno necesita conectarse. Y por lo general siempre a las bandas cuando se despiden le decís, bueno, tenés expresada lo que quieras, no sé, un mensaje. ¿A vos te interesa dar algún mensaje? ¿Te interesa comunicar algo más allá? Ya sé que lo haces con la gráfica, ¿no? Pero ya que está la posibilidad del micrófono. Yo creo que todo lo que sientan que tienen un talento realmente natural y lo quieran desarrollar, que lo hagan, pero con que lo hagan, que crean en ellos mismos, que no tengan miedo, que el miedo es un aliado para ganar, que crean en su propio espíritu y que no teman y sepan que tienen que sacrificarse, que las cosas demandan trabajo, y si tienen la pasión y la garra y las ganas de vivir del arte, de la música, sepan que todo demanda su empeño, su sacrificio. Así que no es fácil, no es para todo el mundo, pero se puede lograr. Estas son las palabras de Aldo Requena. Entonces, gracias Aldo nuevamente por acercarte. Se acabó, se terminó el capítulo número 131. Gracias, señor operador. Viva gracias Salta. A ustedes por viva la invitación. Salta. Ale, nos vemos en 7 días y ya nos despedimos con Rato de Porado en Vivo, una banda que no me gusta, ¿viste? No, por eso no, la paso cada dos programas, la estoy pasando. Del disco A Vivo, grabado el 21 y 22 de febrero de 1992, señor operador, disponga y nos vemos en 7 días. Cuídense, que está todo muy difícil, guarda con los misiles. Crianzas sin futuro. Desculpa de nascer no terceiro mundo. Falou? Será que beber até morrer é a solução? Para tantas paredes, a la llave del show. Pablo, mira,